gracias. Buenas noches a todos. Somos los pendejos que los trajeron aquí. Hace tiempo que queríamos tocar para ustedes, tíos. Tira de pendejos.